Muy bien, abra su Biblia conmigo, Apocalipsis 22, y vamos a leer el verso 20, que es realmente pues el final, final, son las últimas frases con lo que se cierra el canon bíblico, con lo que se cierra la escritura, y son las palabras del Señor Jesucristo dadas precisamente al apóstol Juan, que es el escritor de esta carta, y dice: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén, sí, ven Señor Jesús. Y dice, ciertamente vengo, ¿cómo? En breve. Quizás nosotros no somos como que muy conscientes, hermanos, de la brevedad a la cual se encuentra el Señor Jesucristo. La iglesia, desgraciadamente, es una iglesia que no es consciente de los tiempos en los que está viviendo. La iglesia es una iglesia que no ha centrado su atención en esos últimos instantes que se están viviendo hoy en día en el mundo, y prueba de ello se encuentra en el hecho de que nuestras iglesias se han convertido más que en iglesias, más que en lugares de adoración a Dios, en donde nos reunimos para alabar, para bendecir y glorificar el nombre del Señor, se han convertido en centros motivacionales. ¿Qué quiero decir con esto? Mire, nuestras iglesias se han convertido en lugares en donde a la gente se le enseña cómo tener éxito y cómo alcanzar éxito en su vida. Lugares donde a la gente va porque lleva sus problemas y quiere soluciones a sus problemas, no porque esté buscando alabar y no porque esté buscando bendecir y no porque esté buscando glorificar y exaltar a un Dios vivo y verdadero, sino porque está buscando una recompensa, porque está buscando de parte de ese Dios algo. ¿Qué voy a sacar? ¿Qué voy a obtener? La pregunta que mucha gente se hace cuando viene a la iglesia: ¿qué ganas con ir a la iglesia? Y con eso nos da todo su concepto acerca de lo que para él representa el venir a la iglesia. Es para ver qué ganas, qué sacas, qué obtienes, qué es lo que Dios te da en determinado momento. Son los tiempos que la iglesia está viviendo hoy en día. Hay varias formas, hay varias maneras de mirar a la iglesia, pero la palabra de Dios nos habla de algunas de ellas, pero el día de hoy yo quisiera empezar hablándote de la manera en que muchos de nosotros vemos precisamente al cuerpo de Cristo, vemos precisamente a esta, la iglesia del Señor. Y yo muchas veces he pensado que la iglesia en ocasiones es algo así como cuando vamos al médico, cuando vamos al doctor. De hecho, el Señor Jesucristo dijo que Él no venía por los sanos, sino venía por los enfermos. Y cuando uno va al doctor, cuando uno va al médico, puede ir por dos razones. La primera de ellas, que es la más noble, es para hacerse un chequeo general. Hay gente que tiene en ella la cultura de la prevención. Y cuando hablamos de la cultura de la prevención, son personas que asistan al médico con alguna regularidad, no solamente cuando les duele algo, para que les hagan un chequeo. Se hacen se sacan una muestra de sangre para hacerse alguna biometría hepática, una cosa así, o hemática, para hacerse algunos estudios de sangre. Le checan los pulmones, le checan la presión, peso, en fin, todas esas cosas. No necesariamente porque vaya enfermo, sino para prevenir el que no vaya a enfermarse. Esa es una de las razones por las que puede ir uno a la iglesia, al médico. Y la otra razón es porque le duele algo. Es porque usted se siente mal. Y porque usted quiere saber qué es lo que tiene. En muchas ocasiones, lo mismo sucede cuando venimos a la iglesia. Podemos venir por dos razones. Una de ellas es porque deseamos, anhelamos, queremos que Dios nos haga un chequeo y mirar que cómo nos encontramos delante de Él para prevenir. No porque nos duela necesariamente algo, no porque estemos pasando por alguna necesidad, no porque sintamos que nuestra comunión y relación con Dios ha disminuido, sino al contrario, porque nuestra relación y comunión con Dios es aún mayor, pero queremos saber cómo nos encontramos delante de su presencia. Pero la otra es cuando nos duele algo. El médico, cuando sale de hacer el chequeo, tiene dos opciones: o te dice la verdad o te miente, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿qué prefieres? Cuando tú vas a ver al médico, ¿qué es lo que prefieres? ¿Que te diga la verdad o que te mienta? Esa es la pregunta. ¿Prefieres la verdad o prefieres la dulce mentira sobre tu vida? ¿Por qué lo digo? Mire, en esta semana me entrevisté con una hermana que había ido al médico porque le dolía mucho su brazo. cuando llegó a ver al quiropráctico, le dijo al quiropráctico que él tenía, ella tenía un mal que le llaman el mal del golfista o del tenista, que es un tendón, ¿no? Que también los pesistas lo sufren en muchas ocasiones. Y le mandaron una terapia que definitivamente barata no era, era de 300 pesos la sesión y nomás fueron 15 las que tuvieron que darle. Pero ella se sometió a la terapia con tal de estar bien. Resulta que termina la terapia en ese brazo y había mejorado un poco, pero solamente la mejoría le duró 2 meses. A los 2 meses le regresó. Ella comenta que está yendo al instituto bíblico y estando en este instituto, llegó temprano ese día y estuvo platicando con algunos hermanos que pertenecen a otro semestre, no son sus compañeros. Y resulta que este hermano con el que estaba platicando es médico y su mujer es quiropráctica y él es cirujano. Y que le comentó su caso, lo que ella tenía, porque salió algo así por lo que traía cargando y demás. Y él le hizo algunas preguntas y le dijo, lo que está mal no es tu brazo, sino es tu cuello. Hazte unas radiografías que te las hagan para que chequen cómo están tus músculos y te vas a dar cuenta y el médico se va a dar cuenta que lo que está mal es tu cuello, no tu brazo. Tu brazo es solamente el reflejo de lo que está sucediendo en tu cuello. Fue con este médico que la atendió y efectivamente le hicieron un chequeo, le sacaron unas radiografías. ¿Y qué cree? Efectivamente, su cuello es el que está mal. Y el brazo solamente es un reflejo. Ahora, ¿a qué viene esto que le estoy contando? A que a lo mejor muchos de nosotros hemos visto, hemos vivido y conocemos de casos que personas que van al médico y las regresan de sus chequeos porque les dicen, no tienes nada. Y al mes se mueren. Porque nunca les detectaron lo que ellos tenían. Lo que ellos tenían. Y es como si yo voy al médico precisamente como esta hermana y el médico me dice, es tu brazo, pero el mal no está en el brazo. El mal se encuentra en mi cuello, no en el brazo. El cuello es solamente un reflejo de lo que está sucediendo. El brazo es solamente un reflejo de lo que está sucediendo en mi cuello. Cuando nosotros venimos a la iglesia, tenemos como pastores esas dos opciones que entregarle al pueblo. Podemos entregarle un diagnóstico favorable, aunque no sea verdadero, y podemos entregarle el diagnóstico real de la situación por la que la iglesia y sus miembros están atravesando. La pregunta es, ¿usted qué prefiere escuchar? ¿Usted qué es lo que quiere oír cuando viene a la iglesia? Porque creo que ese es uno de los más grandes conflictos y problemas a la que en muchas ocasiones todos nos enfrentamos. Yo quiero decirle que cuando en una iglesia se empieza a predicar la verdad, la iglesia se empieza a vaciar. ¿Por qué? Porque no nos gusta escuchar. Porque siempre queremos oír el buen diagnóstico. Estás muy bien, sigue adelante, así vas bien. Solo échale un poquitito de ganas a lo que estás haciendo. Pero ¿cuál es el diagnóstico que realmente necesito escuchar? ¿Qué es lo que yo quiero oír cuando vengo a la iglesia? ¿Quiero escuchar la verdad o quiero un paliativo que me siga diciendo vas bien, échale ganas? Aunque realmente no vayas bien y aunque te creas vivo, pero estás muerto. La venida del Señor está cerca, dice esta palabra. He aquí, vengo pronto. Y sabe que efectivamente el Señor viene pronto. Y en la iglesia se están cumpliendo las señales que se tienen que cumplir en la iglesia. No en la calle, no en los eventos naturales, no en las guerras ni en los rumores de guerras. No en el odio de la humanidad contra la humanidad misma, no en que los enemigos del hombre son los de su misma casa, sino que en la iglesia se están cumpliendo las señales propias que en la iglesia deben cumplirse y que nos señalan que la venida de Cristo está cerca, y esto es en lo que se refiere cuando el Señor Jesucristo habló sobre los falsos profetas que vendrían, se introducirían en medio del rebaño y aún engañarían quizá aún a los que son salvos, que vendrían predicando aquello que la gente quiere oír, aquello que la gente quiere escuchar, con un mensaje triunfalista, hablándoles de lo buenos y bonitos que se ven, pero no lo que realmente el pueblo necesita escuchar. Yo no sé si usted sabía, pero hoy en día son más los que se están yendo al infierno que están y vienen a nuestras iglesias que los que están allá afuera. Generalmente cuando una persona muere, se pregunta, ¿y estaba en el Señor? ¿Sí aceptó a Cristo? No, no, la pregunta no es si aceptó, no es si hizo una oración. Es si estaba en Cristo. Porque tú puedes creer que porque hizo una oración se fue al cielo, y no. Está en el infierno. Pero el problema es que no predicamos esto desde nuestros púlpitos. Le seguimos diciendo a la gente, sigue adelante, ven a la iglesia. Es más, se sabe del caso de una iglesia muy muy grande en Estados Unidos, en la que para poder fundar la iglesia, lo primero que hicieron es juntar a un grupo de personas con la que iban a iniciar, les dieron una paleta, les dieron un cuestionario y fueron a preguntar casa por casa en las colonias aledañas a donde iba a estar esta iglesia, para preguntarle a la gente qué clase de iglesia querían ellos. ¿Cómo querían ellos que fuera la iglesia? Para ellos, ¿cuál sería la iglesia ideal a la que ellos asistirían? Y después de recopilar toda esa información, vinieron, la vaciaron e hicieron una iglesia al gusto del cliente, en donde no se habla del pecado en esencia y de un inicio, en donde no se menciona al Señor Jesucristo, en donde no se menciona la sangre ni el sacrificio que Él hizo, sino se le dice y se le da a la gente y se le orienta para que tenga éxito en su vida, para que siga adelante. Y poco a poco, dicen ellos, les vamos metiendo el evangelio, haciendo dos veces prosélitos del diablo, dice la escritura, ¿verdad? Y condenándolos dos veces al infierno. Es el tiempo que estamos viviendo hoy. Y todo esto te lo hago a manera de introducción, por lo que realmente vamos a compartir el día de hoy. Estás en Apocalipsis 22, ahora ve conmigo a Apocalipsis 3, versículo 15. Apocalipsis 3, 15. Y dice la Biblia, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Mire, el Señor le ordenó al apóstol Juan que le escribiera a la iglesia local que se encontraba en la región de la Laodicea, porque es un mensaje a la iglesia de la Laodicea, donde Dios mismo les habla con estas duras, y yo añadiría durísimas, palabras que advierten que Él aborrece la tibieza, palabras que les advierten que Dios aborrece la mediocridad, el andar a medias tintas. Dios les dice y nos advierte que si eres tibio, Él te vomitará de su boca. Yo no sé qué efecto produzca en ustedes esta palabra, pero a mí me preocupa. Y a mí me preocuparía más saber qué significa el ser tibio. ¿Qué es lo que significa el ser tibio? Mire, este pasaje nos menciona tres tipos o tres condiciones en que se puede encontrar una persona. Y lo primero que menciona es a los fríos, ¿se da cuenta? Ni eres frío ni caliente. A los primeros que menciona es a los fríos. Ahora, ¿qué es un frío? Un frío es alguien que no conoce del Señor. Un frío es un inconverso. Es una persona que nunca en su vida ha tenido un encuentro personal con Jesucristo y que vive ajeno a la vida de Dios por completo. Eso es un frío. Uno que es capaz de decir que cree en Dios y que cree que Dios existe, pero que vive como si Dios no existiera. Mire, el libro de Primera de Corintios, por ejemplo, Pablo los menciona como hombre natural. Frío describe la condición en que todos nosotros nos encontrábamos antes de ser alcanzados por Jesucristo. Frío, fríos en las cosas de Dios, fríos en las cosas del Espíritu, ajenos a los deseos y voluntad del Señor. Viviendo nuestra vida como se nos había enseñado que se debía vivir. ¿Cómo se nos enseñó que se debía vivir? Creciendo, desarrollándonos y esperando el momento de nuestra muerte. ¿No es el ciclo de la vida? Nace, crece, se reproduce y muere. Eso fue lo que se nos enseñó. Y cuando éramos ajenos a la vida de Dios, así es como vivíamos nuestra vida. Nacimos, crecimos, nos reproducimos. sufrimos de paso y morimos. Y hay quienes ya se reprodujeron y están esperando el momento de su muerte, y muchos están orando para que sea más pronto que a prisa, porque dicen, ya no tiene sentido mi vida. Quizás muchos de nosotros nos encontramos en esa situación en alguna vez, porque nos encontrábamos fríos. Mire, vaya conmigo a 1 Corintios 2:14, le quiero enseñar ese pasaje donde el apóstol Pablo le habla del hombre natural, y quiero enseñarle por qué es tan importante el tenerlo en cuenta. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, si quiere recibir un buen consejo, deje su dedo ahí en 1 Corintios, porque vamos a estar regresando. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 dice, pero el hombre natural, como dice, el hombre que es natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cómo le habla al hombre que no tiene a Cristo? ¿Cómo le habla y cómo se refiere la Biblia al hombre que no conoce a Dios? Hombre natural. Y una versión más apegada le llama hombre animal. Es decir, el hombre que se guía por sus instintos y por sus sentidos, pero que no toma en cuenta a Dios para lo que está haciendo. Ahora, en segundo lugar, ahí Apocalipsis 3, nos habla de los calientes. Dice que ni eres frío ni caliente. Que en realidad apunta a aquellos que se encuentran fervientes o fervorosos por el Señor. Eso es lo que significa ser caliente, ferviente o fervoroso por el Señor. Mire, son esos cristianos que se encuentran viviendo bajo el fuego de la presencia de Dios. Cristianos que viven bajo el fuego del Espíritu. Y precisamente la Biblia nos da un ejemplo de una persona que vivía de esta manera, un hombre llamado Apolos. Deje un dedo ahí en 1 Corintios y vaya conmigo a Hechos capítulo 18, verso 24. Hechos 18, 24. Muy bien, dice la Biblia, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Mire, este Apolos era un judío que se había convertido al cristianismo y que vivía bajo el fuego del Espíritu. Un hombre con fervor y denuedo o valentía que compartía de la palabra. Un hombre cuyo fervor, hermanos, no se limitaba a simplemente venir, a simplemente asistir a la iglesia, entonar unos cuantos cantos y recibir el mensaje de la palabra. Un hombre cuyo fervor no se limitaba a dar algunos gritos y saltos en la iglesia, como muchos creen que hoy en día hay personas que durante la alabanza gritan, saltan, danzan y dan vueltas para Cristo, y eso creen que es vivir una vida bajo el fuego del Espíritu. Un hombre cuyo fervor no se limitaba a gritar en medio de la congregación, gloria a Dios o aleluya, como muchos creen que debía conducirse una persona que verdaderamente camina bajo el fuego de Dios. Un hombre que realmente manifestaba que vivía bajo el fuego, bajo la unción de Dios, a través de su vida, a través de su servicio, a través de la manera en que estaba sirviendo al Señor. Era un hombre al que se le notaba a través de lo que hacía, que ardía por dentro por Dios. Y ese arder por dentro se manifestaba también por fuera. Es imposible, escúcheme bien, es imposible que alguien que arde por dentro para Dios no lo manifieste en su vida y se le note. Es imposible. Mire, hay cosas que el hombre no puede ocultar. El hombre no puede ocultar la felicidad. El hombre no puede ocultar el dinero. Y el hombre no puede ocultar cuando su corazón arde por Dios. Eso se nota. Así como se le nota la felicidad a alguien, así como se nota cuando le está yendo bien en los negocios, de la misma manera se le nota a alguien que está caminando. Que está caminando con Dios. Y esta condición, quiero decirle que siempre debería existir Es una condición en la que todos los que formamos parte de la iglesia deberíamos estar de manera general. Es decir, tú y yo, que no solamente formamos parte de la iglesia, sino que somos la iglesia, deberíamos siempre estar en esta condición, fervorosos por Dios, fervientes por las cosas del Espíritu. Pasando por problemas y por dificultades, pero con fuego en nuestros corazones por Dios. No permitiendo que esos problemas, no permitiendo que esas dificultades apaguen el fuego del Espíritu en nosotros, sabiendo que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Sabiendo que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Sabiendo que esos problemas y esas dificultades son pasajeras y no durarán por siempre. Hay un antiguo refrán que dice que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Sabiendo que los que esperan en el Señor nuevas fuerzas tendrán. No permitiendo que las turbulentas aguas de las dificultades apaguen el fuego de Dios en nuestros corazones. Esa debería ser la condición de la iglesia siempre. Pero, ¿con qué nos encontramos hoy en día en las iglesias? ¿No es cierto que nos encontramos con hermanos que se encuentran desanimados? Con hermanos cuya flama del Espíritu en sus vidas está casi a punto de extinguirse, de apagarse. Porque han permitido que los problemas de la vida, porque han permitido que las enfermedades y la mala situación económica por la que están atravesando, los desanime a muchos de ellos. Pero yo te pregunto, hermano, ¿eso qué tiene que ver con Dios y su salvación? ¿Eso qué tiene que ver con su amor y devoción por Dios? ¿Qué tiene que ver? A veces, hermano, a veces a mí me da la impresión que creemos que los hermanos que estaban viviendo en aquella época, bajo el fuego y el fervor del Espíritu, eran hermanos que estaban viviendo bajo un lecho de rosas. A veces me da la impresión que creemos que eran hermanos que vivían sin problemas y que eran hermanos que vivían sin dificultades. Pero en realidad estos hermanos estaban viviendo bajo la persecución. Eran hermanos que estaban viviendo con el peligro constante de ser llevados al Coliseo Romano y morir devorados por las fieras. A muchos de ellos les habían matado por causa del Evangelio a sus esposas o esposos, padres e hijos. Y aún así, y a pesar de todos esos problemas y esas dificultades y esos peligros que tenían que enfrentar, ellos permanecían bajo el fuego y el fervor del Espíritu. Así vivían en aquella época. Cuando yo voy al libro de Apocalipsis, cuando yo voy a las cartas del apóstol Pablo, y cuando él exhorta a la iglesia a vivir bajo el fuego, a vivir bajo la unción, a vivir bajo esa presencia de Dios, a veces pareciera que creemos que ellos vivían en una época en donde no había problemas, en donde no había devaluaciones, en donde no había tráfico, en donde no había despido, en donde no había enfermedad. Y quiero decirte algo, había más enfermedades que hoy y había una economía más pobre que la que tenemos hoy en día. Había menos recursos para ellos. Y además vivían bajo una persecución que tú y yo hasta el día de hoy no hemos vivido como en aquella época. Porque a ninguno de nosotros nos han matado a un amigo o un familiar por causa del Evangelio, ¿sí? ¿Alguno de tus hijos ha muerto por seguir a Cristo? Y en aquella época, sí. Y parece que se nos olvida que aún bajo esas circunstancias la iglesia vivía bajo el fuego, bajo el fervor de la presencia del Espíritu Santo. Mira, ve conmigo a 1 Corintios capítulo 4, versículo 11. 1 Corintios 4, 11. Dice, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo el desecho de todos. ¿Cuántos de ustedes están pasando por la misma situación por la que no solamente estaba atravesando el apóstol Pablo, sino todos los discípulos y apóstoles del Señor? ¿Qué es lo que nos describe esto? Ninguno, ¿verdad? Ninguno. Y sin embargo, el amor, el fuego, el fervor que ellos tenían por el Señor no disminuía, no se apagaba, no menguaba, sino por el contrario, parecería que a mayores problemas y dificultades, mayor era el fuego y el fervor que ellos experimentaban por el Señor. Mire, algo muy similar a lo que muchos de nuestros hermanos están pasando y padeciendo y experimentando en Cuba, por ejemplo, en donde la persecución sobre la iglesia es grande, donde no se cuenta con los recursos económicos para salir adelante, donde aunque se tengan los mejores médicos, no se cuenta con medicamento para atender a la gente. Y sin embargo, el fuego y el fervor por el Señor es grande. Este es el segundo grupo que se menciona. Pero en tercer lugar, se menciona a aquellos que ni son calientes porque no viven con fervor su cristianismo y que tampoco son fríos porque no estamos hablando de personas que vivan en total ignorancia de Dios y en un total y un completo desconocimiento de Dios y de su voluntad. La palabra les llama tibios, una condición con la que el Señor dice que no está de acuerdo cuando se hace permanente en la vida de un cristiano. Déjeme le explico. Existe una tibieza con la que el Señor no se encuentra en desacuerdo, pues forma parte del crecimiento y desarrollo de todo cristiano, de todo hijo de Dios. Póngame mucha atención. Esa tibieza es por la que una persona que se acaba de convertir tiene que pasar. Una persona que acaba de recibir, que acaba de tener su encuentro con el Señor Jesucristo, que se encontraba frío porque era ajeno a la vida de Dios, y entonces se encuentra con su Salvador y comienza a conocerlo, y comienza a leer, y su fe comienza a crecer, y él comienza a crecer en las cosas de Dios, y su fervor por Dios comienza a crecer. Es una persona que se encontraba frío y está caminando en pos de ser una persona fervorosa, ardiente, caliente por el Señor, tiene que pasar necesariamente por ese estado de tibieza, pero es un estado transitorio por el que está pasando. No es un estado en el que él se estanca y permanece, sino es un estado única y exclusivamente transitorio, es decir, es un estado en el que no se encuentra de manera permanente. Mire, es como cuando usted saca agua fría del refrigerador o del garrafón y se quiere hacer un café o un té, y usted lo pone en el pocillo y lo pone al fuego esa agua. En su estado, en lo que de frío pasa a caliente, llega a un punto en el que se encuentra el agua tibia, pero no se queda estancada en la tibieza, ¿está de acuerdo conmigo? Simplemente esa tibieza es pasajera, es decir, es por un momento. ¿Por qué? Porque la temperatura sigue aumentando hasta que esa agua deja de ser fría y se hace caliente. Pues exactamente le sucede a la persona algo que para la palabra de Dios es perfectamente normal y que la Biblia tiene contemplado. Se lo voy a enseñar. Está en 1 Corintios 4, vaya ahora al capítulo 3, versículos del 1 al 3. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Se da cuenta? Niños en Cristo, acaban de nacer. Están en ese proceso de crecimiento, de madurez. Os di a beber leche y no vianda, porque aún erais, no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Y cuando dice aún sois, no es un estado permanente, ¿está de acuerdo conmigo? Aún eres carnal, pero no vas a ser carnal toda tu vida. Eso es lo que está diciéndoles. Es decir, está hablando de este estado que no es permanente, de este estado que es pasajero, de este estado por el cual todos como cristianos, como creyentes, alguna vez en nuestra vida tuvimos que pasar por ahí, experimentando tibieza espiritual, pero era pasajera, pasajera, en lo que llegábamos a ese destino que Dios tiene para nuestras vidas, ¿ok? Pero Apocalipsis, hermano, Apocalipsis no se está refiriendo a esta clase de tibieza, sino que se está refiriendo a esos hermanos que se han instalado, escúcheme bien, de manera permanente en esta condición. El Señor definitivamente que no está en contra de la tibieza que es pasajera, sino que está en desacuerdo con la tibieza en la que, por desgracia, muchos dentro de la iglesia se encuentran instalados. Esa clase de tibieza en la que se instalan porque es cómoda para algunos. Apocalipsis nos habla en contra de todos aquellos que toman un poco de la iglesia, pero no dejan lo que están viviendo en el mundo. El Señor nos habla en contra de aquellos que viven con un pie dentro de la iglesia y el otro pie en el mundo. Que ni son de aquí, ni son de allá. Que a lo mejor se identifican cuando les preguntan qué religión tienes, cristiano, pero no viven como un cristiano. Porque no han dejado todo aquello que lo puede identificar como un cristiano. No han dejado al mundo, ni sus pasiones, ni sus deseos. Siguen viviendo exactamente igual, pero tienen un pie puesto dentro de la iglesia y otro pie lo tienen puesto fuera de la iglesia. Y esta no es una condición pasajera, sino es una condición permanente. Se ha instalado en ella. Pero yo quiero preguntarle, ¿cuántos de nosotros no conocemos a hermanos que andan en esa condición? ¿Cuántos de nosotros no anduvimos en esa condición? Y no estoy hablando de esa condición pasajera, sino cuántos de nosotros, los que tenemos ya nuestros añitos en el Señor, no anduvimos en esa condición alguna vez. Ni de aquí, ni de allá. Íbamos a la iglesia, pero también nos íbamos de reventón. Íbamos a la iglesia el domingo, después de que el sábado en la noche estuvimos en un antro. Levantábamos nuestras manos y decíamos amén y gloria a Dios y aleluya. Y Cristo vive, pero la noche anterior la habíamos levantado para levantando las manos. Lo mismo. ¿Cuántos de nosotros no vivimos en esa condición? O peor aún, ¿cuántos de nosotros no andamos el día de hoy en esa condición? Hermanos que vienen a la iglesia y cantan y levantan muchos de ellos sus manos. Hermanos que escuchan el mensaje y ponen atención y entienden lo que la palabra les está diciendo. Hermanos que han aprendido esa especie de lenguaje codificado que se maneja en nuestras iglesias y que hablan exactamente igual que muchos de nosotros. Amén, gloria a Dios, aleluya, aleluyita, Dios te bendiga. Y todo cuanto hacen en la iglesia es correcto. Pero el problema no lo tienen mientras están en la iglesia, sino que lo tienen cuando salen de ella, cuando viven o cuando vuelven a la vida en sus casas, cuando vuelven a la vida en sus trabajos, escuelas, reuniones, pachangas, fiestas y demás. Porque mientras están en la iglesia, gloria a Dios y aleluya. Pero tan pronto y salen de ella, la boca se les transforma. Pareciera que la unción se les queda en la puerta y comienzan a insultar y comienzan a usar un lenguaje sucio, hablando de cosas que son deshonrosas. Hermanos que no tienen ningún problema con el venir a la iglesia y participar en la Santa Cena, y luego asistir a sus reuniones y tirarse unos alcoholes. Hermanos que vienen a la iglesia y escuchan las enseñanzas, pero que al salir se olvidan de ellas. Hermanos que muchas veces saben que lo que están haciendo está mal, que saben y están conscientes que eso que están haciendo a Dios le desagrada, pero a los que, escúcheme bien, no les importa, pues finalmente ellos harán como ellos quieran. La palabra en general nos habla de esto. Eso es ser tibio. Uno que viene, uno que está aquí, uno que no es fácilmente distinguible en medio de nosotros, porque lo que hace en la iglesia lo hace bien, alaba al Señor, glorifica a Dios, habla como un creyente mientras se encuentra en la iglesia, levanta sus manos, ora al cielo, le pide a Dios, pero cuando sale de aquí, se comporta como uno del mundo. Ni es de aquí, ni es de allá. No es un frío ajeno a la vida de Dios, ajeno al conocimiento de Dios, pero tampoco es un hombre caliente, fervoroso, ferviente por las cosas del Señor. Mire, la palabra en general nos habla de, en este estado, en esta condición de tibieza, dos tipos de personas. El primero es el cristiano. El primero es el que es salvo. El que genuinamente ha tenido un encuentro personal con Jesucristo y que comenzó a caminar en la palabra y que comenzó a creer y a crecer en el conocimiento de Dios y todo iba bien, pero de momento se detuvo, de momento dejó de buscar, dejó de crecer, se estancó en su crecimiento y se acomodó en la tibieza. Usted podrá decir, ay pastor, pero ¿a poco hay de eso? Claro que hay de eso. Hay hermanos que son genuinamente hermanos, que son genuinamente cristianos, lavados por la sangre de Cristo, pero que comenzaron a crecer, pero de pronto algo sucedió en su vida espiritual y se estancaron. Mire, esto es como la persona a la cual, y espero no aludir a nadie, pero si así es, perdóneme, pero esto es como los hermanos que tienen por costumbre venir temprano, y llegan temprano porque se les dice la reunión comienza a las 11 de la mañana, pero cuando llegan a las 11 de la mañana se dan cuenta que somos 3 o que somos 4 con los que se empieza el servicio y dice, bueno, ¿y para qué llego temprano si de todos modos todos llegan tarde? O sea, venía bien, pero de pronto el mirar lo que están haciendo los demás lo desanima y hace que él mismo se acomode en esa condición de tibieza. Porque mira que todos los que están a su alrededor hacen lo mismo y eso lo motivó, mejor dicho, lo desmotivó como para no seguir adelante. Quizás los deseos y los placeres de este mundo, porque a él le estaba costando trabajo decir no a todas esas cosas de las cuales Dios lo sacó, pero cuando mira al hermano fulano o el hermano sutano que viene a la iglesia y que levanta sus manos, pero que allá afuera hace lo mismo que contra lo que él está luchando, él puede decir, bueno, entonces se puede, ¿o no? Ese es el problema que existe en muchos de nuestros hogares con los padres de familia. Porque queremos que nuestros hijos anden justa y rectamente, pero nosotros no damos ejemplo de justicia y rectitud. Y entonces el hijo te dice, entonces puedo hacerlo yo también, ¿no es cierto? ¿Cómo me pides a mí que viva una vida justa y recta y que no diga mentiras? Como cuando vienen a tocar a la puerta o hablan por teléfono y me dices, diles que no estoy. Son esos hermanos que dicen, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Es bueno buscar de Dios, pero sin dejar lo otro, piensan ellos. Esos son los primeros cristianos que yo encuentro en la palabra. Los que sí son, pero son nuevos. Comienzan a crecer y de pronto se estancan. Pero hay otra clase de tibios. Y esto está peor, porque son esos genuinos creyentes realmente salvos, pero que los años y el estar metidos en tantas iglesias y en tantos ministerios, y el quizá mirar que los problemas no se han acabado y que las promesas no han llegado, cuando menos no en el tiempo en que ellos lo esperaban, y comienzan a desanimarse. Y ya estaban aquí y comienzan a bajar. Y ya eran fervorosos y ya estaban fervientes y ya caminaban en el Señor y caminaban en las cosas del Espíritu y eran hermanos que leían todos los días la Biblia y que estaban orando todos los días, no porque se les comisionara a hacerlo, sino porque real y verdaderamente estaban buscando de Dios y querían buscar del Señor. Pero de pronto se encuentran en medio de una iglesia en donde están rodeados de tibios y quizás eso mismo los ha desanimado y dicen, ¿para qué buscar tanto? ¿Y para qué levantarme tan temprano? ¿Y para qué leer si de todos modos no recibo? Si de todos modos no viene, si de todos modos no cambia, si de todos modos me sigue tratando igual, si de todos modos sigo teniendo los mismos problemas, si de todos modos sigo teniendo las mismas dificultades. Y volvemos al problema de origen del que estábamos hablando. Venimos a la iglesia no porque creemos en un Dios vivo y verdadero, sino porque venimos a ver qué le sacamos a ese Dios. Y hay muchos hermanos que tienen muchos años en el Señor y que tienen mucho tiempo de conocer a ese Señor y que han estado en muchos servicios y en muchos ministerios y que saben lo que es justo y lo que es recto y lo que tienen que hacer y no lo están haciendo. Y que en lugar de mantenerse fervientes por Cristo, pensando que es algo totalmente personal delante de su presencia, se han ido acomodando en la tibieza y se han ido acomodando en la tibieza y se han ido acomodando en la tibieza. Les ha dado flojera. ¿Y sabe cuál es el mayor problema? Que estos se consuelan mirando a los otros. ¿Qué quiero decir? Estos tibios de los que te estoy hablando se consuelan mirando a los otros tibios que están tantito peor que ellos. Y dicen, bueno, pero yo no estoy tan mal como fulano o como sutano o como mengano. Porque yo ni fumo, ni tomo, ni esto, ni aquello, ni el otro. Pero tampoco haces lo que deberías estar haciendo. Eres tibio, igual que aquel. Y a los dos, les va a suceder lo mismo. Tienen una posición desagradable delante de Dios. Desagradable delante del Señor. Tanto apesta uno como apesta el otro. Ahora, este es el primer grupo de tibios que yo encuentro, los que sí son salvos. Los que sí son salvos, porque finalmente son salvos. Pero existe otro grupo dentro de la iglesia de tibios. Y esto se encuentra conformado por las personas que no son salvas, pero que vienen a la iglesia. Hay gente que viene a la iglesia y no es salva. Personas que están en medio de nosotros, que han aprendido la manera en que nosotros hablamos, que nos dicen hermanos, pero que en realidad no lo son. Personas que nunca han tenido un encuentro personal con Jesucristo, aunque muchas de ellas creen que son salvas porque hicieron una oración. Personas que siguen viviendo de la misma manera a como lo venían haciendo, pero con la diferencia de que ahora van a otra iglesia. Cambiaron de banca. Si me explico, ¿no? Cambiaron de banca, nada más. De los que la palabra también nos habla, ¿sabía usted? Mire, deje un dedo ahí en Corintios y vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 2, verso 19. De Primera de Juan. Ok, ¿me está siguiendo en el mensaje? Ponga mucha atención. Dice Primera de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ahora, subráyese, no todos. No todos son de nosotros. ¿Ya se dio cuenta? No todos son de nosotros. No todo el que viene a la iglesia es cristiano. No todo el que levanta sus manos y entona alabanzas es cristiano. No todo el que te llama hermano es tu hermano. Eso es lo que me está diciendo a mí esta palabra. No todo. No todo el que viene a la iglesia es creyente. Por lo tanto, tenemos a los tibios que sí son cristianos, que sí son creyentes y se estancaron. Pero también tenemos a los tibios que vienen de allá afuera, pero nunca cambiaron su condición de pecadores. Por lo tanto, vienen aquí y a lo mejor el estar metidos en la iglesia, el escuchar un poquito de la palabra, eso los ha hecho elevar quizás un poquito su condición por encima de los demás, pero no son salvos. Y hablan igual que nosotros. Y se comunican con nosotros de la misma manera, pero no son salvos, porque ellos siguen pecando igual que como lo venían haciendo. Y aunque tienen un pie metido dentro de la iglesia, solamente tienen el pie metido dentro de la iglesia, porque todo lo demás se encuentra fuera de ella. Fuera de ella. No son salvos. No lo son. Aunque si usted les pregunta, ¿cuándo recibiste al Señor? A lo mejor ellos dicen, bueno, hice mi oración hace 20 años. Pero no son salvos. Nunca hubo un cambio en sus vidas. Nunca hubo una evidencia de que Cristo Jesús vive dentro de ellos. No es posible. No es posible haber recibido a Cristo hace 20 años y no tener la evidencia de un Dios vivo viviendo dentro de nosotros a través de nuestras vidas. Eso no es posible. Ahora, yo me preguntaba cuando estaba yo estudiando esto, ¿por qué el Señor está tan desacuerdo en esta condición? ¿Por qué? Independientemente de que tenemos un Dios que es perfecto y que es santo y que eso está buscando de su novia, de la iglesia, porque el pasaje es claro al darnos a notar que el Señor reprueba y desaprueba esta condición de tibieza. Él nos dice que vomita. Y como para que lo entienda, quiero decirle algo. En esa época, en ese tiempo en que es escrita esta carta de Apocalipsis, los médicos utilizaban el agua tibia como un vomitivo. Como un vomitivo. ¿Ok? Es más, ¿usted sabía que los chinos toman agua tibia? Agua tibia, nada más. ¿Cuál es el objetivo por el que toman el agua tibia? Para eliminar la basura de su cuerpo. El agua tibia afloja los intestinos, lo que hay en los intestinos, y hace que la evacuación sea más fácil. Por eso están tan delgados. Finalmente, el agua tibia solamente sirve para sacar la porquería, ¿se da cuenta? Por eso habla de los tibios y por eso dice, los vomitaré, sacaré, echaré fuera. ¿Pero por qué? ¿Por qué el Señor se encuentra en total desacuerdo a esta condición? Ahora, yo encontré cuando menos tres razones. Puede haber y debe haber muchas más, pero hoy solamente vamos a ver tres. La primera de ellas, vaya conmigo a 1 Pedro capítulo 2, verso 11. 1 Pedro 2, 11. Ok, ahí en 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, dice: Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Glorifiquen a quién? A Dios. Glorifiquen a Dios. En primer lugar, ¿por qué Dios está en contra de la tibieza? Porque en primer lugar, el tibio trae deshonra a su nombre. ¿Cuánta honra puede traer a Dios una persona que vive su cristianismo solo en la iglesia? Piénselo. ¿Cuánta honra? Si el ser cristiano es algo que no solamente se debe vivir en la iglesia, sino que se debe vivir 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año y hasta que uno se muere. Con problemas o sin ellos. Con dinero o sin dinero. Con salud o necesitándola. Piensa en un tibio. Piensa en un tibio que va al antro. Piensa en un tibio que sigue entrándole al chupirul, que lo suyo son las pachangas y los chistes groseros y todo lo demás. Y que luego en medio de sus despapalles les dice: pero quiero dejar bien claro que sobre todas las cosas soy cristiano. Un cristiano que vive bajo esta condición, ¿traerá honra y gloria a su Señor? Claro que no. Así que lo primero que deberías preguntarte el día de hoy es: tu estilo de vida, escúchame bien, tu estilo de vida, la forma en la que vives, ¿trae gloria y honra a Dios? Esa es la primera pregunta. Segundo lugar, vaya conmigo por favor, 1 Corintios capítulo 10, verso 32. Primera de Corintios 10:32. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, dice la Biblia. En segundo lugar, Dios aborrece la tibieza porque el tibio con su tibieza hace tropezar a los demás, hermano. El tibio con su tibieza hace tropezar a los demás. Mire, no me diga que una persona que solo vive su cristianismo en la iglesia no hace tropezar a los demás hermanos cuando se encuentran a su alrededor. Porque el recién convertido lo ve que mientras está en la iglesia adora a Dios. Alaba, cierra sus ojos y levanta sus manos. Lo escucha decir gloria a Dios. Es más, quizás hasta lo ve servir, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pero también ve cuando sale de la iglesia y lo ve que tranza, y lo ve que roba, y lo ve que dice malas palabras, y maltrata a su familia, y se va de antro, y se acuesta con el novio. ¡Wow! Pero eso sí, el siguiente domingo, aquí está en la iglesia. Y yo quiero decirle algo, un testimonio como este, un testimonio así hace tropezar. Quizás no tanto a los que tenemos nuestros años en el Señor y hemos madurado, pero sí a los que tienen su conciencia débil. Seguro. ¿Qué debe hacer la persona? ¿Debe dejar de venir a la iglesia? Claro que no. Pero eso le hablo más adelante, ¿está bien? Así que, lo segundo que deberíamos preguntarnos es: ¿tu manera de vivir hace tropezar a alguien, hermano? ¿La manera en que estás viviendo hace tropezar a alguien? Si los hermanos de la iglesia lo supieran, ¿los haría tropezar? Y en tercer lugar, Dios aborrece la tibieza porque el tibio no sirve y por lo tanto no cumple con el propósito por el que fue creado y ganado para Cristo. Mire, Dios aborrece la tibieza, porque la persona que vive bajo esta condición jamás consigue cumplir con el propósito por el que el Señor le llamó. Piensa en una persona a la que Dios llamó para que fuera misionero, o para que fuera un gran predicador a las naciones. Piensa en ella. Pero que gracias a su tibieza nunca logra alcanzar aquello para lo que fue llamado, porque toda la vida fue tibio. Nunca pudo predicar, pues porque era tibio. Nunca se fue de misión, pues porque era tibio. Porque iba a la iglesia y escuchaba el mensaje y sentía dentro de él el redarguir del Espíritu Santo, pero cuando salía de ella se encargaba de apagar ese redarguir del Espíritu Santo con todo lo que hacía. Y aunque lo que estaba haciendo lo hacía sentir mal, lo seguía haciendo, ignorando ese sentir puesto genuino por el Espíritu Santo. Entonces esa persona nunca consiguió el propósito para el cual Dios lo llamó. Que es salvo, sí, es salvo. Lavado, sí, lavado. El día que se muera, estará delante del Señor, sí, estará delante del Señor. Pero nunca consiguió el propósito por el cual Dios lo llamó. Se conformará con estar allá arriba y nada más. Su vida habrá sido inútil y sin sentido. Ahora, piensa en alguien, voy al otro caso de tibieza, piensa en alguien que viene a la iglesia pero no es salvo, pero ella cree que sí es salva, aunque es tibio, ella cree que sí es salva, y Dios por medio de los mensajes, Dios por medio de la predicación lo está llamando a que se convierta verdaderamente a Él. Dios realmente lo está llamando, y lo está llamando, y lo está llamando, y le dice: arrepiéntete, arrepiéntete, recíbeme, acéptame, entrégame tu vida. No hagas una oración, no hagas de esta relación una religión, acéptame. Pero este tibio que no es salvo, tiene un problema, su tibieza, porque él cree que sí es salvo. Y aunque siente ese llamado de Dios, él dice: pero si yo ya hice la oración, pero si yo hace 15 años lo recibí, y nunca se convierte. Su tibieza, le pregunto, ¿le funcionó a su favor o en su contra? En su contra, en su contra. Porque le está estorbando para que verdaderamente se convierta y realmente tenga un encuentro personal con Jesucristo y escape del sufrimiento eterno. Así que lo tercero que deberíamos preguntarnos es: ¿tu manera de vivir refleja la obra de Dios en tu vida, hermano? Yo te recuerdo algo: por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. Tu manera de vivir refleja la obra de Dios en tu vida, ¿o no? Ok. Tres razones por las cuales Dios aborrece la tibieza. Muy válidas, ¿no lo creen? Traen deshonra a su nombre, porque no lo están honrando, no lo están glorificando, no lo están exaltando. Porque el tibio no puede traer honra al nombre de Dios. Porque hace tropezar a los que están a su alrededor. Tiene nombre de que vive, pero se encuentra muerto. Y en tercer lugar, no cumple con el propósito por el cual Dios le ha llamado. No sirve. A lo mejor tiene un servicio dentro de nuestras iglesias ahí, X. Pero no va a cumplir nunca el verdadero propósito por el cual Dios le llamó. Nunca. Sí, viene a la iglesia, sí, escucha el mensaje, sí, hace algo dentro de la iglesia, algo hace, ahí sirve, más o menos, pero nunca consigue, nunca llega al propósito por el cual Dios le llamó. Siempre está así, navega entre azul y buenas noches toda su vida, tantito de Dios, tantito del mundo, así vive. Ahora, yo te pregunto, ¿qué se hace para salir de esa condición, hermano? ¿Qué hace un tibio para dejar su tibieza? ¿Qué hace una persona que vive así para dejar esa clase, ese estilo, ese tipo de vida? Mira, yo te voy a decir algo. Quien piense que no hay problema de vivir una vida tibia, está equivocado. Y no voy a hablar de los que son tibios pero no son salvos, porque esos están más que en la olla y esos nunca alcanzarán salvación. Sino quiero hablarte del que sí es salvo, del que sí es hijo de Dios, pero es tibio. ¿Qué problema puede acarrearle en este mundo, en esta vida, esa tibieza? Independientemente de no cumplir el propósito por el cual Dios le llamó, porque te voy a decir algo, no lo va a cumplir, pero en este momento ni siquiera le interesa cumplirlo. No le importa. Él está tan metido en su vida, tan metido en sus deleites, en sus deseos, en lo que él quiere, ¿qué crees que le interesa cumplir con el propósito de Dios? ¡Claro que no! Él quiere vivir su vida. Pero ¿cuál es el problema que podría enfrentar? Que su vida se acorte antes de tiempo. Ese es el problema que podría enfrentar. Hay algo en la palabra de Dios, en la carta de Corintios, que dice que hay una muerte prematura. ¿Qué es la muerte prematura? Es el momento en el que Dios decide llevarte a casa antes del tiempo que Dios idealmente había planeado para ti. Pero por causa de tu tibieza, necesita llevarte antes del tiempo para que no pierdas eso único que tienes, que es salvación. Y la gente se muere antes de tiempo, sin haber cumplido el propósito por el cual Dios lo llamó. Pero pareciera que eso no nos interesa. Ah, porque se murió aquel, pero ¿y quién te dice que yo? ¿Aquel era más malo que yo? ¿Y quién te dijo? Era un tibio, tan tibio como tú. Tan tibio como tú. Y apestaba tanto como tú. Y hacía tropezar tanto como tú. Y deshonraba a Dios tanto como tú. Y por eso Dios se lo llevó. Para que no causara más lástimas y trajera más deshonra al nombre de Dios. ¿Y quién te crees tú como para pensar que no lo pueda hacer contigo? Esto es simple. Pero no lo pensamos. Porque preferimos no pensar en esas cosas. Ahora, ¿qué se hace, hermano? ¿Qué hace un tibio que se da cuenta que es tibio? ¿Cómo sale de ahí? Vaya conmigo a Apocalipsis 3, 18. Ahí empezamos este tema de la tibieza. Ahí lo acabamos. Ahora, fíjese bien, como dice la Biblia, 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Se da cuenta? No se da cuenta el tibio. El tibio no cree que sea todo eso delante de Dios, porque él tiene una idea diferente de quién es él. Pero Dios le dice, tú crees que tienes, y tú crees que eres, pero no tienes. 18. Por lo tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. En primer lugar, verso 17. Ahí se nos dice que lo primero que necesitamos para salir de esta condición de tibieza es reconocer nuestra condición. Mira, hermano, no hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor ciego que el que no quiere ver. No se puede ayudar a aquel que primero no reconoce que necesita ayuda. No se le puede ayudar. Hay mucha gente que toma a su alcohólico, que toma a su adicto, lo toma por la fuerza y lo lleva a una granja. Toma a su alcohólico, a su adicto, lo toma a la fuerza y lo mete a cuarto y quinto paso de Alcohólicos Anónimos. Toma a su adicto y lo recluye en un lugar en donde por 3 meses no lo va a poder ver. Solamente puede llevarle una despensa a la semana. Y le prometen que lo van a hacer cambiar. Pasan los 3 meses. Vive los horrores de estar en esos lugares porque solamente los que han pasado por ahí saben todo lo que se les hace. Dejan que se orinen, que hagan sus necesidades en los pantalones, sentados en una silla. Que para que experimenten lo que experimentaban en las calles, cuando se quedaban borrachos, tirados, malolientes. Los levantan a las 5 de la mañana con agua fría y los bañan por completo y los ponen en el patio, no importando la temperatura que haya. Los sobajan, los humillan, los denigran. Muchos son hasta violados en esos lugares. Y cuando tú vas por él, después de 3 meses, te entregan a alguien aparentemente transformado. Dice un refrán que perro viejo no aprende nuevos trucos. Te lo llevas a tu casa, porque él te jura y te perjura que nunca más en la vida volverá a tomar una gota de alcohol, ni se meterá un churro de marihuana o un pase de cocaína. Y después de 2 meses, regresa a sus adicciones. Y tú dices, ¿qué pasó? Que no se puede ayudar al que no quiere ayuda. Él no pidió ayuda. Él no reconoció su necesidad de ayuda. No puede cambiar. Y eso le sucede al tibio también. El que no reconoce su tibieza y sigue cerrando sus ojos y diciendo, es que yo estoy bien, es que yo estoy bien, es que yo estoy bien, cuando no está bien, no puede ser ayudado. No puede ser ayudado. Por eso el verso 17 dice, porque tú dices. Pero aquí no importa lo que tú dices. Aquí lo que importa es lo que él dice. ¿Y qué es lo que él dice de ti? No es lo que tú dices, es lo que él dice. ¿Qué dice él de ti? No es que tú dices de ti mismo, sino que es lo que Dios dice de ti. Eso es lo primero que debería importarnos. ¿Qué es lo que Dios dice de mí? Señor, te agrada mi servicio. Señor, te agrada mi vida. Señor, ¿hay algo que te desagrade? ¿Soy caliente? ¿Soy fervoroso realmente? ¿O soy un tibio? Que está tantito más, menos tibio que el otro, pero sigo siendo un tibio. Lo primero es reconocer nuestra condición. No se puede ayudar al que primero no reconoce que necesita ayuda, así como Dios no puede salvar a aquel que no reconoce que necesita salvación. Así de sencillo, en primer lugar. Segundo lugar, verso 18. Atender al consejo de Dios. Yo te aconsejo, por lo tanto, yo te aconsejo, dice Dios. El problema es si estamos dispuestos a recibir y atender al consejo que el Señor nos da, hermanos. No es si Dios da el consejo, sino si estoy dispuesto o no a recibirlo. Porque muchas veces cerramos nuestros oídos. Y a pesar de saber que necesitamos ayuda, nuestro corazón se cierra y no deseamos oír a nadie. Y ese nadie incluye a Dios. A nadie. Muchas veces no queremos escuchar el consejo de Dios, porque Él no nos va a decir lo que queremos oír. No queremos escuchar, apártate de tu pecado. No lo queremos oír. Apártate de tu impiedad. No lo queremos escuchar. Y como sabemos que nos lo va a decir, no quiero atender al consejo de Dios. ¿Para qué? Si ya sé lo que me va a decir. Ya lo sé. Ya lo sé. Yo sé qué es lo que está mal, lo que no funciona bien dentro de mí. Dios se ha encargado de hacérmelo ver. Pero no quiero recibir el consejo. Pero no quiero escucharlo. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta. A manera de paréntesis. Si la persona no quiere escuchar a Dios, si no quiere escuchar el consejo de Dios, y no le importa el consejo de Dios, ¿usted cree que va a escuchar al pastor? Pastor, venga y hable con Es que si usted viniera y hablara con Y soy yo el Espíritu Santo. Soy yo el Padre, soy yo el Hijo. Y si no quiere oír a Dios, ¿quién le dijo que me va a oír a mí? Es que quizás no sabe. Bueno, si quizás no sabe, yo sabría y ya hubiera ido. Pero la mayoría de las veces sí sabe. ¿Sabe qué pasa? No quiere. Porque yo le voy a preguntar, la persona que falta a la iglesia, el que tiene sus años en Cristo, el que conoce la voluntad de Dios, ¿sabe o no sabe? ¿Qué sabe? Sabe que no debe faltar. Y no por religión, no porque aquí se le ponga una falta o un tache, sino porque la Biblia dice simplemente que no te dejes de congregar. Así, sencillo. ¿No es cierto? Ok. Voy más adentro. La persona que no diezma. Y digo, voy más adentro y me meto en terrenos peligrosos, porque cuando se habla de dinero, siempre es peligroso. La persona que no diezma, ¿sabe o no sabe lo que debe hacer? Sí. Le voy a explicar por qué. Porque el diezmo es la manera que Dios reconoce, que yo reconozco que lo que tengo de su mano proviene. Eso es el diezmo. No es suficiente, es que Dios sabe. No, porque Dios sabe muchas cosas, pero es obediencia. Entonces, ¿usted cree que el que ha venido a la iglesia y reconoce los sobres, que reconoce la oración, no sabe que debe diezmar? Sabe. ¿Pero por qué no lo hace? ¿Porque no sabe? No, porque no quiere. Porque no quiere. Sencillo. Ahora, ¿qué diferencia hará el que yo se lo diga? Si escucha la palabra, si lo lee en la Biblia, y no hace caso, ¿cuál es la diferencia de que yo vaya y le diga? Se trata de generar un compromiso conmigo. Dios guarde, Dios libre, hermano. ¿Quién soy yo? ¿Quién es cualquier pastor? Siervos de Dios. El compromiso es con Dios, no es conmigo. Tú quieres que te bendiga Dios, no el pastor. Dios te tiene que bendecir. Tú buscas la bendición de Dios, tú buscas la salvación de Dios, no que alguien te diga eres salvo porque yo te digo que eres salvo. No, eso no sirve, eso no vale, eso es basura, es basura. Así que, ¿de qué sirve que vaya y te diga lo que ya sabes, lo que ya conoces? ¿Sabes qué? Peor me siento yo, me siento tonto, bruto, porque voy y te digo lo que ya sabes. ¿Y sabes qué haces? Sí, pastor, usted tiene toda la razón. Gracias, pastor, porque usted nos habla de esa manera. Y no lo haces. ¿Y sabes qué me estás diciendo? El pastor es un idiota. Yo le digo que sí y no lo hago, y a ver qué. Eso es simple, ¿no? Pero si en ese concepto tiene a Dios, ¿y qué me puedo esperar yo de mí? Por eso no cuenta lo que yo pienso. ¿Qué dice? Yo te aconsejo, dice Dios, para el que quiere oír el consejo. Yo te aconsejo, yo te aconsejo. Y en tercer lugar, verso 19, arrepiéntete. Verso 19, arrepiéntete. Pastor, ¿por qué estoy pasando por estos problemas? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Pastor, ¿por qué estoy pasando por estas situaciones? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. No yo, el pastor, el Dios al que servimos. ¿Buscando qué? Arrepiéntete. Arrepiéntete. Arrepiéntete. La Biblia dice en Proverbios 28:13, con esto acabamos: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Cristo está cerca, hermano. Cristo está cerca. Él viene ya. Él viene por una iglesia pura, santa, sin mancha y caliente, no tibia. Habrá muchos tibios que se vayan antes de tiempo. Habrá muchos tibios que no se vayan antes de tiempo, pero quizás tampoco se vayan en el arrebatamiento, porque no son salvos. El que es salvo, se va. El que no es salvo, se queda. Y no importa qué banca ocupe aquí en la tierra, se queda. Él viene pronto. Y yo sé que estos mensajes no son agradables, pero necesarios. Es como la medicina al niño. No hay niño al que le guste el medicamento, pero es necesario. Arrepiéntete. Estás a tiempo. Arrepiéntete. No esperes algo peor. Arrepiéntete. Busca del Señor. Busca del Señor. Busca del Señor. El peor miedo no es enfrentar la muerte. El peor temor es haber pasado por la muerte y encontrarte en la segunda, alejado de Dios, en un infierno, en un lugar de sufrimiento para siempre. Arrepiéntete. Ahí en su lugar, incline su rostro un segundo.